van al templo. Salomón hizo un templo, David no pudo hacer el templo, murió. Salomón lo hizo, no era un templo muy grande, pero bueno, era lo que quería el pueblo de Dios. Hizo el templo y Dios se hizo presente y dijo, ciertamente, mis ojos y mi corazón estarán siempre en este templo, ¿no? Por eso la casa que te he construido con magnificencia será tu morada, le dice el Señor Salomón a Dios, ¿verdad? Cuando mire que la nube baja, ¿no? ¿Dónde encontrar a Dios? Le dice una persona. Bueno, pues hay presencia de Dios. Está la presencia primerísima en la Sagrada Eucaristía, el Santísimo Sacramento. No es pan bendecido, no es un recuerdo de la Última Cena, es Jesucristo con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. En la palabra, hermanos en la iglesia, en los sacramentos, los demás sacramentos, y también en los hermanos, especialmente en el más pobre. Buscar a Dios y encontrarlo no es algo que, como dice el Salmo, hay que subir al cielo, hay que bajar al abismo. Dios está cerca, cerca está el Señor. Hoy encontramos que mucha gente acudía al Señor, de todas partes venían a Él, ¿no? Y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, la gente le ponía a los enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos dejara tocar la punta de su manto. Parece ser que el manto de Jesús era un manto que tenía bordado, esto es una suposición también científica, ¿no? Lo que se llamaba el shilshit. El shilshit era una especie de bordado con algunas frases bíblicas, en fin, como citas bíblicas, lo usaban los judíos observantes. Puede ser, pero es curioso que se buscaba el manto, la orilla del manto de Jesús. En fin, Jesús se hace accesible, Jesús no se esconde. Y cuando pensemos que Dios se ha escondido, los equivocados somos nosotros. Búscalo y lo encontrarás. Toca la puerta y Él te abrirá. En cualquier circunstancia, a través de la oración, a través de la palabra, a través de los sacramentos, podremos tener contacto, acceso al Señor. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros también tenemos conciencia de que Dios está con nosotros? Se hizo presente la nube en el templo. Pero en la Iglesia Católica tenemos, hermanos, el sagrario. El sagrario es fundamental, ¿verdad? Ahí está la presencia, Jesucristo vivo. Siquiera visitamos el sagrario, siquiera tenemos devoción eucarística, sabiendo que ahí está el Señor con su cuerpo y su sangre. Y la segunda pregunta, la gente iba y trataba de llegar a Jesús, siquiera tocar su manto. Nosotros tenemos algo más que el manto. Como digo, retenemos la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre. Tenemos también la escucha de la palabra, que es importantísima. Aprovechamos para ese contacto con Jesús. O caemos en el distanciamiento, en la desesperación. ¿Tenemos confianza de que el Señor se acerca a nosotros porque quiere nuestro bien? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Nos dirigimos hoy en oración a Cristo, que pasa consolando, que pasa sanando. Es la presencia misericordiosa de Dios y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Pueden acercarse a ti todas las gentes, pueden acercarse a ti y tener la misericordia de la salud. Haz que nosotros nunca dudemos en que tú estás disponible para cuando querramos acercarnos a ti. Y haz que nosotros también invitemos a otros a acercarse a ti. Haz que nosotros no nos quedemos callados con nuestra fe, sino que seamos misioneros del testimonio de la fe. Gracias, Señor Jesús, tú eres el que pasa, tú eres el que sana, el que consuela, el que nos da vida abundante. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, El Salmo 131 dice: Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, y ven con el arca. Hoy escuchamos la lectura de cómo se consagró el templo y llevaron el arca. En el arca solo habían las tablas de la ley, dice, ¿no? Pero en el arca estaba la Shekinah. La Shekinah es la presencia del Señor. Tenemos una Shekinah nosotros también, en el Santísimo Sacramento. Ahí está el Señor presente. Por eso hoy queremos imaginar a Jesús que va por todos los pueblos, la gente lleva a los enfermos, la gente trata de llegar hasta Él, y pensar que también nosotros podemos llegar a Él. Dice San Pablo en la carta a los Corintios: si comulgáramos con fe, ¿cuántas enfermedades podríamos superar? Imaginemos esa escena, Jesús rodeado de gente que necesita de Él y el que se hace disponible. Y decimos una vez más: levántate, Señor, y ven con el arca. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, pues tomar nosotros dos compromisos. El primero es el de recordar que tenemos también nosotros nuestra Shekinah, nuestra presencia. Ya no es el templo de Jerusalén con el arca, tenemos en los templos católicos el sagrario, ahí está presente el Señor, la adoración eucarística, no pasar de largo. ¿Cuánta gente no anda haciendo mandados, gestiones, negocios, y Dios está ya solito, el Señor en el sagrario, dedicar un momento de nuestra jornada en lo posible a estar con Él, a llevar lo que necesitamos a su presencia? En segundo lugar, también invitar a otros. Qué hermoso un grupo de oración de una parroquia que se reúne para orar por Zoom, por esta forma virtual que tenemos hoy de reunirnos. En realidad, la pandemia no se sabe cómo va, pero mucha gente hace el esfuerzo y Dios los premia. Ojalá que invitemos a otros a acercarnos al Señor. Hay mucha soledad. Hay mucha desesperación, hay mucha duda. Si tú tienes la gracia de la fe y la luz de la fe, ilumina también a tu hermano, invitándolo a acercarse al Señor. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Hay un proverbio muy bonito que dice: a Jesús por María. Claro, si se lo pedimos, ella nos acercará a este Cristo que pasa y hace tanto bien. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.